Bueno, ya pasaba Manal, jugo de tomate frío en esta tarde aquí en una cosa, Sofi, sí. Escuchame una cosa. ¿Qué pasa, Barragán creo que fue al baño, no sé dónde fue. No le va a gustar que estemos haciendo esto, anunciaste un tema. Bueno, no veo a nadie para desanunciar el tema. Abandonan el programa. Abandonan el programa. La conducción del programa. Le hubieras pegado otro tema. Mira, vos que te hiciste peronista, tendrías que saber que la conducción es muy importante. Es cierto. La conducción es muy importante. Vos no podés abandonar a la buena de Dios a tu grupo de gente. Me pareció bien que anuncie a mí, porque tiene sí, como... Sí, y aparte lo anuncié bien, dije, jugo de tomate frío, Manal. Bien. Y aparte vine por otra cosa. ¿Por qué? Porque, David, me gustó la nota... ¿De qué? Del museo. Sí. Excelente, con bueno, mucho concepto. Gracias. Pero le está faltando un poco... Me gustó mucho Thelma Luzzani, conceptos sí, muy interesantes. Sí. Pero le está faltando un poco de sustancia a tu programa de feriado, la verdad. Es cierto, por ahí nos relajamos. Una reflexión. Por ahí nos relajamos un poco porque es feriado, cierto, Chofi, por ahí. Algo un poco de toma profundo. Profundiza, Gordo. Bueno, profundiza. Ahora, bueno, Jorge tiene comentarios para hacer. Yo notas también para tengo. Hacer. Yo nosotros acá con la participación también del querido negro. Jorge Alperín, un intelectual de fútbol. Profundicemos. Diría Marcelo Oliverte. Carlos, profundicemos. Vamos a hacer lo que es el debate, combate de filosofía. Pasá, hígado. Vale. Hola. ¿Qué hace? Hola, hígado, ¿qué tal? Portate bien. Cada vez más cicatrices tiene. Sí. Ay, sí, bueno. Va a debatir. Porque cobra muy seguido. Los bolsos con... esos bolsos. ¿Qué ¿por qué andan los dos con bolsos? Las banderas. No son banderas. La bandera es debate. Se ven un poco pesados los bolsos. Es un truco viejo que trae la bandera. Son banderas. Hasta yo lo sé. Trae el bombo, mirá. Mirá lo que es el bombo. Es el ruido. Son 20 kilos. Tienen banderas que dice debate, ¿no? Por favor. Veo que no tenemos. Estás mal en la conducción, ¿eh? No, se te está yendo la tropa, ¿eh? A vos sí que se te está yendo la tropa. Estás como masa, ¿eh? Estás medio como masa. Sos el gordo masa, ¿eh? Hay mucha falta. Ante la falta de locutoras femeninas tenemos. Marcelo, ¿estás? Sí, acá estoy. Ah, muy bien, muy bien. Tenemos qué suerte que tenemos a Marcelo. A Marcelo Chirino, que va a hacer todo lo que es con locución comercial. Vos me haces la presentación del programa y después... ¿Es el debate combate? ¿Es el debate? El debate combate y después Jorge hace toda la parte intelectual. Dale. Bueno, dale, yo hago la... Acá tengo. Las siguientes empresas a las que les interesa el pensamiento y el país auspician... La Piedra Filosofal. Muy bien lo está haciendo, ¿eh? Sí. Canal América para sus productos intratables. Debates a los gritos y con todas las voces, desde los sensatos hasta los imbéciles kirchneristas. Che, pero no lo diga tan abiertamente. Bueno, todas las voces. Sí, toda pero la dice voz. Los insatos y los imbéciles voces. Que me digan. Whisky Nafta Super. Para disfrutar un momento único, Whisky Nafta Super. Excelente. ¿Ese nombre a mí? Rico. Un momento. ¿Es nacional? Es nacional, sí. Lo que me pasa es que me pasa Chofi con el whisky ese que le tengo que poner mucha gaseosa. Porque ¿el blend es, fuerte. Es de afuera o es de acá? El blend, no, creo que es de acá, ¿Tiene? Tiene un, sí, ¿con qué lo hace? Con cosas y alcohol. Carta Abierta, un grupo de intelectuales que se reúne en un teatro y discute cosas. Así se presenta la gente. Este es el auspicio que te manda la gente de Carta Abierta. Pero lo mandan ellos. Así. Se reúnen en un teatro y discuten cosas. No es eso, Carta Abierta. Es eso, pero no me parece la mejor manera. Gaseosa Manaos, la de las publicidades malas. Excelente. Bueno, que tenga el auspicio de Manaos. Jonathan Viale, un periodista plural con el prestigio que le da ser hijo de Mauro. Excelente, un saludo a Jonathan que se sumó. Mónica López, una política de trayectoria. Mónica López, ahora más copada. Sí, claro. Me gusta el eslogan. Ahora sí, ahora sí. Aquí comienza La Piedra Filosofal, el programa de debates y combates que más reflexiona y más se la aguanta. Excelente, Marcelo. Bueno, bienvenidos a La Piedra Filosofal, entonces, este espacio en el que nos juntamos a pensar, a reflexionar, a intercambiar ideas y a debatir. El pensamiento filosófico barra brava toma cuerpo en este programa, porque no olvidemos que Chofi y el hígado son barra bravas, que filosofan. Hoy vamos a pensar... No, bueno, pará. Hasta ahí, ya te extralimitas, gordo, te extralimitas. Esa parte de la sustancia la presenta Jorge, que es un intelectual, y es creíble que diga su concepto. ¿Por qué yo no? Porque vos tenés menos concepto que cosas light en la ladera, gordo, es así. Bueno, métale, Jorge. Gracias, Chofi. Es un placer para mí volver a presentar este debate tan sustancioso. Sustancioso, dijo. Y en la misión, sí. Y en la misión de hoy tenemos un gran tema. Siempre se escucha a las hinchadas cantar. Hinchada, hinchada, hinchada, hay una sola. Hinchada es la de tal y las demás son pura joda o se quedan en bola según la versión. Sí. Ajá. Pero la pregunta que nos hacemos sobre esto es así. Así como hay clases dominantes, ¿hay hinchadas dominantes? Ah. ¿Hay hinchadas hegemónicas en términos gramscianos? Ah, bueno. En todo caso, ¿es la hinchada dominante, según una visión marxista, aquella que más medios de producción violenta, es decir, armas, gente, etcétera, tiene? Y si vienen con la yuta. ¿Qué pasa? Y ahora, los participantes. Ajá. ¿Qué cosa? Los participantes, barra, despertate. Ah, bueno, perdón, Jorge. Gracias, Jorge. Y para hablar sobre este tema tenemos por un lado a José María el Ruso Chofitolga. Buenas Chofi. Tardes. Muy buenas tardes. Él es licenciado en psicología y es barra brava del Midland, diplomado en los cursos prolegómenos de toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia. Primera parte, el nombre del libro, dictado por... 12 clases sobre el nombre del libro. Dictado por el doctor Mellizo Hernán, y La pala y las cosas, Foucault en trasnoche. ¿Cómo se llama? La pala, es las palabras y las cosas. Esta no, es La pala y las la cosas. La pala y las cosas. Foucault en trasnoche, dictado por el boliviano Echeverri. Bueno, que no quiero ni saber. Por el otro lado tenemos a Raúl El Hígado Fernández. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. El Hígado. No, chingos. Pará, yo no dije nada. Él es licenciado en filosofía, y no le haga ese gesto porque lo estoy viendo, Hígado, está bien que el otro lo chifló. Licenciado en filosofía de la UBA, barra brava de Ituzaingó, el Hígado también realizó algunos cursos de filosofía. Como el mundo como voluntad y en el tablón, Schopenhauer con aguante, brindado por el profesor Besito Martucci, y para la Hipómena y para mí una quena, también sobre Schopenhauer brindado. ¿Podría repetir el título? Que no. Para la Hipómena y para mí una quena. También sobre Schopenhauer, brindado por la gorda Pochola. Un beso a la gorda, sí, también filósofa. ¿Es filósofa? Otra que sabe, otra que sabe. Mira vos, cada uno tiene un minuto, señores, les pido orden. Vamos, tienen un minuto cada uno, vamos a hacer dos rondas de un minuto por barba y un minuto final de debate, combate. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. Arranca el Hígado, entonces. Hígado. ¿Moneda no hay? Bueno, vamos a sortear, dale. Sí, a ver, yo quiero cara. Yo tiro la moneda. Salió seca. Bueno, entonces vamos a empezar con el Hígado. Bueno, dale. Hígado, adelante, tienes un minuto ya. Bueno, empecemos como bien lo propuso acá Fenómeno de Alpe. Gracias. Por el Barba Marx, que si bien tiene una visión un tanto antigua, nos sirve para categorizar algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué dice el chabón? ¿Qué dice? La clase dominante es la que tiene la propiedad de los medios de producción. Punto. Corta la bocha. Sí. Y eso es lo que la habilita, entre comillas, a quedarse con la plusvalía de los trabajadores. Claro, claro. Sí. O sea, todo el mundo sabe bueno, eso. Bueno, déjalo. Bueno, y las hinchadas, que tiene un minuto. ¿Y las hinchadas cómo es? Bueno, el principal medio de producción es el aguante. Y la plusvalía es cuando los cagones, como lo de Midland, corren. ¿Qué vamos a comer? Ahí está. Cuidado. Porque ahí nosotros, como hinchada dominante, nos apropiamos de parte del aguante de ellos, que quedan como unos maracas. Bueno, sí, sí, la adjetiva. Entonces yo tengo mi aguante más la plusvalía del aguante de él. Ajá. Tiempo. Bueno, ¿dónde la idea, por favor? Vamos. Y en la medida que sigan siendo así de mariqueras bondas, nosotros vamos a seguir siendo hinchada dominante. ¡Ajá! Me estás haciendo reír un testículo. Che, no sé. Y te lo digo así porque es un programa cultural. Por favor, Chofi. No, eso no, no crees. Al Hígado no le va a gustar que lo retraten en la forma en que vos lo dibujaste. Bueno, pero quedó lindo, mirá cómo... No muestres ese dibujo, porque... ¿Qué? Además, eso es una desproporción total, lo que dibujaste ahí. No, eso no es así de grave. Modera bien, gordo, modera. Está bien, que modelo bueno. Eso, Barragán, modera bien o te surtimos. No, Jorge, por favor, no, che, jamás, no me también. Digas así, te Jorge. Te surtimos en sentido filosófico. Bueno. Igual yo sí lo puedo moderar, Vos, Chofi, guardá eso. Con la banda, che. No, ¿qué querés decir? Bueno, está bien. Dale, tiene un fierro ahí, ¿qué es ese cacho de fierro? Mi palo de la suerte. Bueno, vos, Hígado, no hagas más hígado. Si sigue haciendo el circulito con el dedito, no va. Porque el otro se enoja, saca el palo, terminamos mal. Vamos con el minuto para Chofi. Minuto de debate, combate en el aire. Ya, vamos. Sí, la verdad que acá Juan José Mamero me la dejó sabrida. Oh, Dios mío. Porque se queda en el marxismo chato. Y no me extraña que se quede en el marxismo chato, porque él está esperando que lo llame el Chato Prada para entangarse y ir a bailar por un sueño. No, es lo que está esperando. Está esperando. Sin ofender. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esas ideas de Marx? Dicen que todo el sometimiento de una clase viene por los medios de producción. Sí. Pero no, señor. No, señor. Porque después vino el Tano Gramsci y dijo, atenti la ginada porque yo no me como ni la punta. Dijo Gramsci, sí. Atenti la ginada porque yo no me como ni la punta. La clase dominante es determinada no por los medios de producción o por la fuerza represiva que tenga a su servicio, sino por la hegemonía cultural que ejerza sobre los demás. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. Estos Gabriel Estrolones de Ituzaingó, no, antes tenían la hegemonía cultural. Decían, tenemos aguante, y ese discurso lo replicaban los medios de comunicación y las otras hinchadas. Entonces decían, entonces ¿qué pasa? Todos decían, guarda con esto del verde que se lo aguantan, ay, qué miedo, ay, qué miedo, ay, ay, ay, ay. Y ni siquiera tenían que demostrar que se lo aguantaban en la cancha, con la, la bueno, mano bueno, a mano. Bueno. Porque los otros ya estaban educados para ser su sometido y corrían sin pelear. Entonces, tenés 10 segundos para. Hasta que vinimos nosotros, la banda del Funebrero, y le dimos la batalla cultural. ¿Qué batalla cultural? Con ¿qué? Piedra, con palo, no, con tiro. Lo hicimos correr a esto, lo lastrasable, y le hicimos perder la hegemonía cultural. No. ¿Qué es lo que determina si una hinchada es dominante? Pero dale, no. ¿Cuánto tiempo tiene, referí? Bueno. ¿Qué hizo, gordo? William Bu. No me digas, pero no paro de hablar. Desastre, Guarragán, como moderador. Se están escuchando conceptos muy interesantes, pero se pierden por la falta de moderación. ¡Moderá bien! Bueno, voy a moderar mejor. Guardá eso, bueno. Chofi. No es momento de estar mostrando. Arma blanca, traje una espada. No, y vos guardá ese palo. Dale, bueno. Vamos a ir con el segundo. Disculpa. ¿Por qué no dejan afuera esas cosas? ¿Afuera de dónde? ¿Acá? ¿Sobre el atril? Bueno, negro, vos también lo dejamos pasar con cualquier cosa. Esto es un debate filosófico, viejo. Vamos a ir con el segundo y último minuto para el hígado. Dale. Y les pido compostura. Minuto de debate, combate para el hígado, Fernández. Ya. Bueno, yo la verdad que me divierto debatiendo con Guillermo Mariconi. O era Guillermo Maricobo, no me acuerdo. Me los confundo por el programa. Basta, por favor. No me diga Mariconi. Che. Bueno, yo la verdad no puedo creer que insista con Gramsci. Una antigüedad. Debe estar enamorado de él, de Mariquita Sánchez de Chofi. No me digas. Te lo dice clarito el franchute de Leuce, que el chaboncito te la canta de una. ¿De Leuce qué dice? Sí, porque vos crees que liberándote de la hegemonía cultural sos más soberano. Sí. Y yo te digo, ¿qué? La chorrea. Sí, de Leuce. De Leuce habla de las sociedades de control, que son las más pulentas. Porque eso de la soberanía era usable cuando las máquinas eran simples y lo que se quería era solo producir. Ajá. Pero la sociedad de control, que son las nuevas, usan máquinas informáticas y no se basan en la producción, que muchas veces tercerizan en países del tercer mundo. Ajá. Sí. Dominan con el servicio, con el know-how del desarrollo. Sí. Y eso es lo que pasa a nosotros. ¿Qué? El verde es hinchada dominante de control. Ya no nos ensuciamos la mano con Trolito que viene corriendo como lo de mí. A ver, redondeada, dale. Si nos vienen a joder, lo tercerizamos. No, le mandamos alguna otra hinchada amiga para que los atiendan. Y si estos no tienen, aguanten y corren con cualquiera. ¿Sí? ¿Qué vamos a correr con ustedes? Manga de bailarina del Colón. No, che. Te hago bailar el paso del ganso. Bueno, por favor, por favor. Momento, todavía no llegó el momento del debate. Y vos, hígado, bajate de ahí. Soltate. Por favor. ¿Qué necesidad de agarrarte así? ¡Ves! Con las dos manos se agarra. No traigo arma. Es desagradable lo que hace. Perdón. Vamos, por favor, vamos a pasar al debate final. Tiene Chofi el último minuto, ya. Me gusta que haya saltado con Deleuze, porque muestra la hilacha acá al Gil. Ajá. Homosexual del verde y posmoderno, bingo. Pingo, Pingo, la verdad que las tenés todas. A mí me causa gracia que insista con la prepotencia, con la preponderancia de los medios de producción y encima se fue de Marx para entrar en Deleuze. ¿Y qué? En Deleuze. Que es que suave, que es de Marx a Deleuze. Bueno, ¿qué, por qué, pero te voy a responder clarito, como dijo el Pipa Althusser. La clase dominante se define por la ideología, que es manejada por los aparatos ideológicos del Estado, iglesia, familia, escuela, etcétera. Recién lo mencionaba con Adriana Pueyrós también, hermano. Sí, sí. Entonces, me va a decir el Matías Masticani del hígado, ¿no se puede romper con esa ideología? Ajá. Sí, claro, hay que hacer una revolución. Pero para hacer una revolución en el sentido marxista y apropiarse de los medios de producción, o sea, la infraestructura, hace falta primero una revolución ideológica que cuestione la superestructura. Esas ideas que brindan los aparatos ideológicos del Estado que antes mencionábamos. Bien. Por eso nosotros ya hicimos las dos revoluciones. Cuestionamos el hecho de que los maricones del verde tengan aguante, por un lado, primeramente. Sí. Ajá. Afirmamos que son cagones, segundamente. Sí, y nos quedamos con sus medios de producción porque le choreamos los trapos y los fierros, vigilante. Bueno, te quedan 3 segundos. Si querés agregar algún concepto más, Chofi, ahora. Che, mamada, Maracá. No. Para agregar eso no hubiera agregado nada. Ahora sí, vamos a pasar al debate. Pero no abandonen los atriles. Yo no voy a abandonar. Este marxista, este trolo que está bardeando. Bueno. Quédese quieto. Por atrás, Maracá. No. Es que moderás mal, Barragán. Se te fue de las manos. Mirá, por moderno, mamón. Vos lees de Leuce mientras te hace la tela de cola, torrazo. No, momento. Por favor, sí. Bueno, dale, vení, bajá. Dale, vamos. Vení, dale. Culpa, Barragán. No. Corte de lado, a ver si te la aguantás mano a mano. Alperín, soltá esa piedra. Soltá la piedra, Alperín. No. Todos en cuero, de 2 a 5. En